Bueno, no, arrancar por esto de organizar un evento acá, bueno, mínimamente, nosotros para Córdoba, como una ciudad bastante grande, digo, de mucha cantidad de gente, estas cosas están siendo como novedosas. A diferencia de Buenos Aires, que por ahí tiene mucho espectáculo público gratuito, esto es novedoso. Entonces preguntarte de la iniciativa, de que sea una iniciativa gratuita, y ser parte y participar de eso, con mucho gurrón. Y la verdad que es muy placentero, es muy lindo traer este arte acá de Buenos Aires, de que gente por ahí no tiene el alcance de poder venir a verlo a Buenos Aires, y quizás acá no venimos mucho, y eso está buenísimo, que lo pueda ver gente de todas las edades, que sea gratis, eso es muy lindo, a mí me encanta. La posibilidad de la artista en la ciudad de Córdoba, particularmente, por ahí no se valora su laburo, tampoco muchas veces tiene la posibilidad de vivir de eso. En el caso de Choque Urbano, ¿cómo lo viven? Y viniendo por ahí desde un lugar más independiente y ahora teniendo más visibilidad. Y por suerte podemos, o sea, si bien no vivís solamente de esto, tenemos otros trabajos, pero bueno, es más fácil en Buenos Aires poder vivir de la música, le dan un poco más de bola al artista. Igual es difícil, es bastante complicado, pero bueno, es darle para adelante, es sentir lo que uno ama hacer y seguir eso. Y en algún momento te va a llegar y bueno, o sea, poder estar ahí firme con el arte, y la música y todo lo que uno ama y anhela y quiere hacer. ¿Y ves alguna transformación en el campo de lo cultural años atrás a este momento? Y sí, hay un cambio. Yo qué sé, a ver, se le está dando un poco más de interés al artista, al cuidado. Por ahí hay gente que no te deja trabajar, como un señor que se llama Mauricio, que en Capital no puedes trabajar con él porque no te permite, todo el tiempo está como atrás de eso, de que si tocas en un bar, si tocas en esto, sacando el choque, ¿no? Él siempre está como queriendo perjudicar a la gente con el sonido, con esto, con lo otro, que te quiere sacar plata, que... Pero bueno, yo tengo la fe de que en algún momento, o sea, vamos a poder estar tranquilos, y si bien el cambio, hay un cambio de que, bueno, o sea, le están dando un poco más de bola al arte, a las bandas independientes, a querer conocerlas, a armar festivales como arman acá. Esto está buenísimo, tener una radio que pase bandas independientes y que se escuchen, y que eso está bueno, que en Buenos Aires no hay mucho de eso, no tenés ese alcance. Para ir a una radio tenés que, no sé, o meter muchísima gente y, bueno, este es conocido, bueno, sí, bueno, le doy un sello, no sé, y ahí sí, lo pongo en la radio, pero si no es muy difícil poder lograr sonar, y esto es increíble, la verdad que es maravilloso.